Mañana vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local durante los próximos minutos. Nos vamos a referir a distintos asuntos que tienen que ver con lo que es la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Ubrique. Bueno, pues hay distintos temas de actualidad, pero entre ellos, sin duda, y bueno, pues es una de las últimas novedades sobre lo que es el proceso de licitación del servicio de aguas en nuestra localidad. Hoy ha tenido lugar el último o uno de los pasos que se están siguiendo dentro de lo que es el proceso, como decimos, este proceso. Recordemos que el servicio de agua, lo que es la adjudicación a Aguas de Ubrique, finalizaba con la conclusión del año 2013. Hay una prórroga ahora mismo y bueno, pues se abrió un proceso para la adjudicación a una nueva empresa o a la misma. Dentro de lo que son esos pasos, hoy ha tenido lugar, si no me equivoco, lo que es la reunión de la mesa de contratación, y se ha abierto el sobre con la oferta económica por parte de la empresa que hasta ahora se ha encargado también de este servicio de agua, como es Aqualia, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, esto también hay que explicar un poco con más detalle, y así tengo planteado convocar un consejo económico social para que todos los participantes que están en asociaciones y colectivos que están en el consejo económico social, pues explicar detalladamente también todos los pasos. En todo este proceso, pues hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar que nosotros no se privatiza, es decir, nosotros lo que hacemos, creemos que el equipo de gobierno y alcalde creemos que la gestión que ha habido anteriormente de la empresa mixta Aguas de Ubrique y Aqualia, en el desarrollo de todos estos 20 años que ha tenido la gestión Aqualia, creemos que esa gestión ha sido importante y que se han hecho durante esos 20 años una mejora importante de las redes de Ubrique. Y entendiendo, como digo, el equipo de gobierno también, analizado pues, todas las conclusiones, entendíamos que ese servicio que se había llevado a cabo, donde anteriormente tenía el 51% el Ayuntamiento de Ubrique y el 49% Aqualia en estos 20 años, porque diríamos una vez que se finalizaba al 31 de diciembre del 2013 la concesión, pues planteamos también un pliego de condiciones donde se podían entregar, se podían presentar varias empresas, y estuvieron pues desde Aqualia, Coages, Sextagua y Acciona. Tuvieron cuatro empresas interesadas y en reuniones hablando de estas cuestiones, y en ese caso se presentó solamente en la licitación toda documentación y la empresa Aqualia. Pero sí quiero dejar claro que nosotros no cambiamos, seguimos con el 51% de las acciones el Ayuntamiento de Ubrique, pues por lo cual mayoritariamente público, y el 49% sí lo lleva en este caso pues la empresa privada. Por tanto, ya decimos, hoy se ha abierto el sobre de lo que ha sido la única empresa que ha presentado oferta, ¿no? Sí, no, durante todo este proceso, independientemente de que se, cuando teníamos claro, porque esto empezó hace ya bastantes meses para hacer diferentes informes y tomar la decisión en cuanto a empresas mixtas y demás, pues solicitamos también a la mancomunidad información de diferentes empresas para que hicieran también un estudio pormenorizado de cuáles eran todos los detalles de mejoras que se planteaban, que ya lo sabemos todos los ubriqueños, y cuáles eran las gestiones que podía estar haciendo mal en este caso la empresa privada. Y entonces el pliego ha ido muy claro, es decir, entendemos que no solamente la mejora, sino también inversiones que tiene que realizar también la empresa, y lógicamente pues un mayor control de la empresa privada, que pues posiblemente haya sido todos estos años atrás pues que tenía que haber más control sobre la empresa privada. Entonces, dentro de lo que hoy es la mesa de contratación, donde están pues todos los portavoces presentes y también los técnicos que componen la mesa de contratación, se han abierto diferentes sobres y durante todo este proceso han sido varios, y lo que se terminaba era la oferta económica que hacía la empresa. Nos hablas de varios sobres, pero que corresponde, me imagino, a varios requisitos, pero que, ya digo, la única empresa, por tanto, que ha presentado oferta es Aqualia, ¿no? Sí, la única empresa que ha presentado oferta, y hemos seguido, como digo, los pliegos legales de la licitación, solamente ha sido Aqualia. ¿Qué va a cambiar? Digo, si finalmente, porque recordemos que en este proceso, ahora esa decisión tiene que ser ratificada o, bueno, pues tener lugar la aprobación definitiva de lo que sería la cesión del servicio por 25 años a Aguas de Ubrique o a Aqualia. Esto tiene que ser aprobado en pleno, ¿no? Sí, posteriormente, es decir, ahora, una vez que se ha leído el informe, también porque eran dos puntos, era el sobre C, y también anteriormente habíamos abierto un sobre donde la empresa que estaba haciendo el estudio tenía que hacer un análisis sobre los criterios que dependen de un juicio de valor para la baremación de la oferta presentada para la selección del ayuntamiento. En este caso, pues hemos estado mirando, se ha estado repasando, dando una explicación, pues sobre este informe, que era de un sobre anterior, donde había que puntuar pues una serie de requisitos, y donde también se evaluaba pues las mejoras que la empresa se tiene que realizar a cabo en estos años, y por un importe de 900.000 euros. ¿Cuáles serían esa serie de condicionantes que se le han puesto? Nos has comentado obras por valor de 900.000 euros, pero en estos 25 años. Bueno, sí, no se ejecutan a partir del cuarto año, porque nosotros habíamos planteado, independientemente de que había algunos partidos que planteaban también el tema de lo público o lo mixto, lo planteamos que también, bueno, había que hacer aquí unas inversiones que eran de mejora, que hablamos del tema del Alcarrobá o del sondeo de Frano o de los olivares también, y entendíamos que, bueno, la inversión que tenía que llevar a cabo el ayuntamiento era también importante, y entendíamos que, como digo, se trata de seguir con el 51% de las acciones, que es lo que siempre hemos planteado, el 49% la empresa privada, pero también dentro de esa juicio del análisis relativo a los criterios que dependen también para la puntuación, bueno, pues se plantean también otras mejoras en la zona de la localidad. Finalmente, ¿por qué no se optó? Digo, porque se llegó, ¿no?, a comentar, y hay otras formaciones políticas que lo han solicitado, ¿por qué no se optaba por devolver completamente el servicio a manos públicas? ¿Se ha estudiado esa posibilidad? Bueno, aquí hay que aclarar un tema. Independientemente que es lícito que cada partido político presente, sin duda también, y hemos tenido bastantes reuniones anteriores a esta, donde han estado también todos los portavoces, el planteamiento, como digo, que tenía claro el equipo de gobierno, era seguir con el 51% de las acciones. No estábamos privatizando como se podía entender, me lo han comentado también algunos ciudadanos, que se estaba privatizando el 100%, ¿no? El ayuntamiento sigue con el 51% de las acciones, y entendemos que lo que sí, y así en el pliego se detalla, tenía que haber unos mayores controles sobre la empresa privada, que lo hemos tenido claro, y que realmente pues había una inversión ahí importante que tenía que realizar, y que posiblemente el ayuntamiento, dentro de sus cauces de endeudamiento, pues durante todos estos años a lo mejor no lo podía llevar a cabo. Ya pasó, lógicamente, en años anteriores, ¿no? Es decir, en el año retrocedemos a hace 20 años, cuando el ayuntamiento de Ubrique, en aquel momento, cuando lo tenía la empresa Teresa de Proseín, el ayuntamiento pues no tenía esa capacidad de inversión, y realizó pues esas inversiones, que fueron pues casi 3 millones de euros, y que de esas inversiones que se realizaron en el año 2000-2001, pues en la factura del agua esas mejoras que se hicieron en esos años es lo que vamos pagando todos los meses en el recibo del agua. Es decir, donde aparecemos que muchas veces, pues, todos los ciudadanos muchas veces nos cabreamos a la hora de cuando miramos el recibo de agua, que lo que menos paga es el agua que has consumido, ¿no? Realmente, pues, está el consumo de agua, está ese canon que, como digo, corresponde a esas obras que se realizaron durante aquellos años, que fue una importante mejora en Ubrique de las redes de abastecimiento en muchas zonas de la localidad. Y esas obras que en aquella fecha, pues, fueron aproximadamente de 3 millones de euros, se pagaba a través del canon hasta el año 2022, que es lo que corresponde, como digo, al canon de mejora. Otro aspecto que también aparece es la factura del agua, ¿no? Y que, pues, bueno, es un poco también comprensible. Pagamos también otro canon que corresponde a la Junta de Andalucía, de los cuales también ya estamos hablando de lo público, ¿no? El canon de la Junta de Andalucía, que hemos pagado ya los ubriqueños 300.000 euros, lo que va en estos 2 años y medio, eso corresponde a que en el Real Decreto del año 2010 de la Junta de Andalucía planteaba la Junta de Andalucía de que se tenían que hacer mejoras de depuración en todas las poblaciones de Andalucía. Entonces, a Ubrique, en el Real Decreto del año 2010, dice que la Junta de Andalucía acometerá inversiones en la mejora de la depuradora para, lógicamente, mejor depuración de las aguas residuales. Los ciudadanos pagamos también un canon de mejora a la Junta de Andalucía, que supone también un 15%, y que el Real Decreto pues no la ha hecho efectivo todavía la Junta de Andalucía en las obras de la depuradora, que también, pues, es un suma y más en la factura del agua. Y realmente, bueno, estamos viendo y vamos a exigir también a la Junta de Andalucía que tenemos pagado 300.000 euros y que posiblemente, como el decreto dice, que no se termina hasta el año 2015, bueno, pues habremos pagado 600.000 euros al decano, a la Junta, de unas obras que todavía no se han llevado a cabo. Y eso es un suma y más que sigue la factura del agua. Recordamos todos que en este caso, bueno, pues el equipo de gobierno está en minoría en el pleno. No sé si, porque esto tiene que pasar por pleno, como hemos dicho, evidentemente, bueno, pues se ha llegado ya a acuerdos con otras formaciones para dar luz verde a esa nueva adjudicación por 25 años, o no, o bueno, se debatirá allí y por tanto, además, ¿qué podría ocurrir si se rechaza por parte del Pleno? No, hay una cuestión clara que hay que explicar. Es que nosotros, el equipo de gobierno, simplemente ha seguido también la potestad que le ha dado el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. En noviembre del 2011, si no mal recuerdo, había un punto en el orden del día del Pleno donde se debatía si se seguía con la gestión, que se estaba llevando como empresa mixta Aqualia y Ayuntamiento. En aquella fecha, en el 2011, fue aprobado por la mayoría del Pleno, con los votos a favor del PSOE, con los votos a favor del PA y el Partido Popular, y independientemente estamos siguiendo el procedimiento que el Pleno dio. Posteriormente, pues, se llevó en estos meses también a Pleno, y fue para el tema del pliego, y fue con la abstención del PSOE, luego la aprobación del PA y con la aprobación del Partido Popular y el voto en contra de Izquierda Unida. Pero el tema se tiene que llevar a pleno. Si se rechazara allí, ¿tendría que abrirse un nuevo proceso de adjudicación? Claro, si realmente en el pleno se rechazara, porque nosotros no tenemos la mayoría, pues indudablemente, pues este tema, bueno, la empresa, pues, seguiría los procedimientos legales de juzgado o lo que fuera, porque, claro, nosotros en la mesa de contratación hemos seguido los pasos pertinentes a lo que la mesa de contratación corresponde, pero quien dictamina el final, la resolución final de todo lo que esta mesa de contratación, lógicamente, quien lo determina es el pleno. Bueno, pues por tanto, de un lado va la cuestión, según ¿no? nos estás comentando, por tanto, de trámites burocráticos, y de otro lado iría lo que es la propia decisión política de las formaciones y que ya se verá en el pleno. Exactamente. Bueno, pues todo ello en torno a lo que es el proceso de adjudicación, de licitación del Servicio Municipal de Aguas. Que, bueno, pues a falta de que se aborde en pleno, ya decimos, hoy la última novedad viene por la apertura del sobre, de la oferta, en la mesa de contratación de lo que es la única empresa que ha presentado esa oferta, que es Aqualia, y que, por tanto, supondría la continuidad del sistema que hasta el momento se ha venido ofreciendo durante los últimos 20 años. Recordemos simplemente que se trataría del servicio para los próximos 25 años, y que, bueno, pues comentabas anteriormente que se pretende que exista más control sobre la empresa. ¿Cómo se va a traducir eso? Sí, vamos, eso, las diferentes reuniones o mesas de contratación que hemos planteado, porque, claro, la empresa, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene el 51% de las acciones, pues planteábamos que, bien, desde la parte técnica o un técnico del ayuntamiento, pues llevar un mayor control en cuanto, y aquí lo hemos exigido en el pliego de condiciones, es decir, que supone mayor control. Primero, que haya una empresa, perdón, que haya un técnico donde cada euro que se tenga que gastar la empresa privada, las gestiones diarias del ayuntamiento, pues sea una decisión de un técnico, que el ayuntamiento pues verdaderamente actúe plenamente y con un control diario de lo que la empresa privada lleva a cabo. La empresa privada tiene las obligaciones de la mejora y el mantenimiento que tiene que llevar a cabo, y entonces uno de los controles, sin duda, pues sería una persona que esté dedicada a un control exhaustivo de cada euro que allí se maneja, como las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, yo creo que durante todos estos años atrás, pues no ha habido ese control, y si sobre eso, en el mismo pliego hemos puesto una serie de condicionantes en caso de que se incumpliera esos condicionantes, pues se actuaría. Se trataría de un técnico municipal, por tanto, que examinaría o controlaría, por tanto, lo que es la gestión de Aqualia, que lo que, bueno, pues alguna formación política ha denunciado, además, en este tiempo atrás, que si bien es cierto, el ayuntamiento tenía el 51%, pues es cierto que el ayuntamiento desconocía muchísimos datos sobre la propia gestión, ¿no?, de la empresa mixta. Sí, exactamente. Sí, yo creo que el pliego pues ha sido trabajado durante 5 o 6 meses exhaustivamente, mirando las cuestiones que se han hecho también en otras poblaciones, porque también, bueno, en el pliego podíamos haber planteado no solamente el planteamiento de las inversiones a realizar, sino que también, bueno, que hay otras poblaciones que han pedido también mirando un poco la cantidad de habitantes. Yo estaba mirando también en otras poblaciones de mismos habitantes que Ubrique, y bueno, hayan pedido 3 o 4 millones de canos, pero al final esos millones de más que tú puedes tener en caja, lo que sí representa es que al final esos millones que te lo puede poner en una empresa privada, al final lo paguen los ciudadanos. Y he tenido en ese tema claro que en el pliego de condiciones sí tenía que haber un exhaustivo control de la empresa y pedir aquellas mejoras que realmente repercutiesen sobre la hora de mejora, como son el tema de los olivares o el tema del sondeo del Rano 3 o la Algarrobá, o como también otras mejoras de la localidad de Ubrique, y que precisamente en el análisis en el sobre C, lo que plantea la empresa de inversión de cara a las mejoras es un importe de 900.000 euros que pone la empresa. Una cuestión fundamental, evidentemente, cuando hablamos de la gestión del agua, y es el coste de la misma para los ciudadanos, lo que es la tasa de agua, esto lo decide el Pleno, Pero sí que es cierto que se suele decidir en función del informe que cada año pasa a la empresa sobre los costes, el servicio, etcétera. ¿Hay algo también que regule esta cuestión en el pliego de condiciones? ¿Qué se le puede decir a los ciudadanos que nos estén escuchando sobre la subida del agua para los próximos años? Bueno, ahora lo que se plantea de cara a todo este procedimiento, y siempre pidiendo que esos 900.000 euros salgan de la empresa privada, porque como digo, posiblemente en estos años siguientes, que estas son unas mejoras que son importantes, si salían del ayuntamiento, bueno, habría que ver exactamente en esta fecha concreta si tenían la posibilidad de esa inversión. Nosotros hemos tenido claro que en este caso, pues esa inversión salga de la empresa privada, y entonces para la constitución de la nueva empresa lo que pretendemos y lo que se ha aprobado, en este caso, llevando, porque el recibo del agua hace 2 años que no se ha incrementado absolutamente nada, porque no el consejo de administración que había, o en las ordenanzas cuando ha tocado, no se ha incrementado en estos 2 años el agua nada, y ahora mismo lo que sí se incrementaría en las tasas en el año 2014, lo que sí está aprobado es de 1,6 euros al mes. ¿En porcentaje de cuándo estaríamos hablando? Sí, el porcentaje corresponde a este 2014, el 11%, que supone entre 1,4 euros o 1,6 euros al mes. Así que para este año sería, para el 2014, se aprobaría una subida del 11%, y para los próximos años, ¿hay algo también acordado con la empresa o no? Lo que sería el 2015, 2016, ahora mismo, no, es decir, en los diferentes estudios no se plantean subidas, porque tendrá que ser la mayoría del Pleno y la mayoría cuando toquemos el tema de la ordenanza, pero ahora no se plantea ninguna subida 2014-2015, perdón, 2015-2016, como también había escuchado algún comentario, y eso lo tendrá que aprobar el Pleno. Lo que estamos hablando es solamente del 2014 nada más. Y sobre... En cuenta, sí. Sí, no, era sobre un dato que habías apuntado. Te había referido como nueva empresa. Por tanto, a partir de ahora se crea una nueva empresa. Digo que no es como la figura, no es como la renovación de lo existente hasta ahora, sino que se crea una nueva empresa junto a Aqualia, que es la que va a gestionar durante los 25 años próximos el agua en Ubrique. Sí, no, la empresa, como digo, ya terminó la cesión. Terminó el 31 de diciembre. Y en el transcurso de la finalización al 31 de diciembre se han pedido prórrogas para que durante el proceso de licitación pues existiese esa empresa hasta tanto no sea nuevamente constituida una nueva empresa mixta con otras características como las que son las del pliego y donde se inicie de nuevo una vez que se haya por orden del Pleno se haya asignado esta cuestión. Nos hemos referido a las posibles subidas de la tasa para los próximos años. Otra cuestión importante, y más en la coyuntura económica existente, ¿no? Lo hemos visto además en otras poblaciones, en otros lugares, el corte en el suministro de agua. Que bueno, pues te quería preguntar por la regulación de esta cuestión, si también se ha recogido este tema. ¿A partir de cuántos recibos impagados, por ejemplo, se corta el agua a una persona? Porque es un tema que ya decimos está candente precisamente por la dificultad económica, ¿no? de muchas familias. No sé si es un aspecto que al final decide finalmente el ayuntamiento, la empresa. ¿Cómo se contempla este tema también? Sí, normalmente si la empresa Qualia, otras empresas que estén también gestionadas en otras poblaciones también, y ellos tienen un reglamento que tienen que llevar a cabo, es una normativa de la Junta de Andalucía, donde pues lógicamente hay unos pasos a seguir y que no, la empresa no puede cortar el agua directamente porque una mañana se levante y diga pues si aquí tengo unos dos recibos y no se han llevado a cabo corto, no, hay un procedimiento legal, tiene que comunicarse dentro de un plazo de 15 días, si no hay comunicaciones escritas en vida anterior, tiene que ver unos procesos legales antes del corte, y esos procedimientos lo tiene ACUALE y es una normativa que está basada en la Junta de Andalucía, que cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo. Independientemente, también una de las cuestiones que también he comunicado yo al gerente de la empresa es que no se corte el agua previo a que el ayuntamiento esté informado. Independientemente de que ellos sigan el proceso o la normativa que tienen establecida, las órdenes de alcalde son de que realmente queremos, antes de que ellos decidan si se corta o no, es que el ayuntamiento vea si en ese caso es por cuestión que no se paga o es por una cuestión de que realmente pues haya la necesidad y haya una situación complicada o difícil de algún ciudadano de Ubrique por la situación de desempleo y demás. No vamos a permitir que se corte si esa es la situación. Bueno, pues todo esto en relación, ya decimos, al servicio de agua en nuestra localidad. Es un tema que todavía, bueno, pues tiene que dar varios pasos, ¿no? Para, bueno, como decíamos, antes que nada tiene que pasar el tema por pleno, la constitución de la nueva empresa. Estaremos atentos a las novedades que pueda haber al respecto, pero aparte de lo que es el servicio de agua, también, bueno, pues está pendiente de una nueva adjudicación, una nueva empresa, o si se opta, bueno, pues por el servicio público a través de la mancomunidad, como se ha venido comentando. Estamos hablando del servicio de basura. ¿Qué novedades hay al respecto? Porque ya comentábamos aquí que, en principio, y esa es la intención que se manifestaba, ¿no?, por parte del alcalde de Ubrique, era el de mancomunar el servicio, servicio que ofrecería la empresa que gestiona a través de mancomunidad, bueno, pues en varios municipios de la sierra. No sé si se han dado nuevos pasos para la adjudicación a esa empresa pública el servicio de basura de Ubrique. Sí, sobre ese tema, independientemente de ver que ahora me pregunta sobre el tema de la basura, lo que sí quiero dejar claro es que lo que quiero claro es decir, nosotros mantenemos en el agua el 51% de las acciones como público y el 49% la verdad. En la cuestión de basura, pues sí tengo que hacer referencia que estamos ahí pendientes de un informe que debe realizar intervención y secretaría en cuanto al tema de la basura y estoy pendiente de esos informes también porque también durante estos primeros meses hay unos cambios en de leyes también del gobierno que plantean también pues una serie de normas en cuanto al tema del agua y el tema de la basura. En este caso también hemos estado también esta semana hablando con Mancomunidad y con Básica y estábamos ultimando detalles. Pero en principio la intención municipal sigue siendo la de que sea la empresa Básica la que se encargue de la gestión aquí en Ubrique. Sí, en el tema de basura, sí, lo mismo que en el tema del agua ha habido hay que ver unos mejores controles y entiendo que para haber pasado antes a lo público desde el ayuntamiento se tenía que haber tenido un mayor control y haber tenido un personal allí adecuado. En cuanto a la basura, tengo claro que tiene que ser pública. Tiene que ser pública porque tenemos una gestión que antes llevó el ayuntamiento de Ubrique y que sabía perfectamente pues todo el procedimiento y en eso sí tengo claro que la basura tiene que ser pública. Bueno, pues eso en relación, ya decimos, al servicio de recogida de basuras que también está pendiente de su licitación, en este caso concreto. Otra cuestión, novedades en materia municipal. Habíamos hablado desde hace tiempo de las reclamaciones para la mejora de carreteras en nuestro entorno. Ha habido varias mejoras puntuales, Pero bueno, pues si hablamos, por ejemplo, de la carretera entre Ubrique y El Bosque, sí que es cierto que lo que es la obra mayor no ha vuelto a reanudarse. No sé si existen contactos, novedades al respecto. La verdad es que llevo toda la semana llamando al delegado de Obras Públicas, Cárdenas, Manuel Cárdenas, don Manuel Cárdenas, y hace cuestión de 2 semanas sí estuve hablando con el delegado, donde me decía precisamente la mañana que yo lo llamaba que estaba entregando el informe de lo que era la carretera de Tabirna, que lo estaba entregando en la Consejería de Obras Públicas y que lo había planteado como urgente, porque estamos hablando también que estas conversaciones que se han mantenido lo estábamos llamando en plena época de estas semanas atrás de lluvia, y que le comentaba, bueno, que personalmente que pasamos por allí todos los días y que aquello está cada vez en peores condiciones y que Ubrique no se merece esa carretera. Y me decía el delegado que estaba a expensas de que, bueno, que la consejería diera alguna contestación, pero también ya vamos para el mes de marzo y todavía allí no se ha hecho nada, y he estado también toda la semana, no podía hablar esta semana pasada con él, y han sido llamadas que he hecho todos los días, porque también para recordarle el compromiso que se había llegado, que posiblemente en los primeros de año se arreglaba la carretera, todavía no se ha hecho, y que también pues se había quedado una fecha de presentación del tema del estudio de la variante, que tampoco he tenido noticias al respecto. Bueno, pues eso, por tanto, en el tema de carreteras, hay otra serie de cuestiones de actualidad en las últimas fechas. Por ejemplo, hablamos días atrás con el presidente de Empiel, que nos informaba de la puesta en marcha de una escuela de artesanos que va a contar, al parecer, con la colaboración del ayuntamiento en el sentido de que se va a seguir cediendo los locales de la antigua cooperativa Unificación, ¿verdad? Sí, vamos, nos plantearon, la verdad es que es un tema interesante, ¿no? Que esto ya tenía que haber existido hace muchísimos años en Ubrique, una escuela de artesanos, y que realmente, pues bueno, hoy también nos encontramos que hay muchos ciudadanos de Ubrique, por una cuestión o por otra, también del sector de la piel o que trabajaban en otros ámbitos como en el tema del ladrillo, y bueno, hoy se encuentra esa situación difícil y hay gente que sí quiere aprender en el tema del sector de la marroquinería, y que por supuesto es un tema fundamental, y como digo, que tenía que haber existido, pero que estamos por la labor también de apoyar este tema, y también creo que este tema pues tengo yo que un poco también de intermediar entre lo que es el centro tecnológico y la asociación de empresarios, que bueno, que puede ser aquella zona de llevado también, donde se tenían que dar los cursos, y ahí estamos para, sin duda, apoyar este tema. Apoyar solamente, no es apoyar económicamente, sino es apoyar en alguna situación de locales, y porque es un tema, sin duda, interesante que haya una escuela de artesanos de Ubrique, y además, según también en la conversación me trasladan, de que en esto hay pues varias empresas, en torno a 2 o 3 empresas importantes, que están por la labor de que las personas que hagan esa formación, pues hay unos compromisos de esas empresas de meter el 80% de las personas que hayan hecho el curso. Otra cuestión que estaba ahí pendiente de que se pueda materializar, se hablaba de la posibilidad de bueno, pues poner en marcha un vivero de empresas en la zona de donde está ubicado Movex, junto, bueno, pues al parecer lo último que se contactaba era con la Cámara de Comercio de Cádiz. No sé si hay también novedades sobre este tema, ¿ha habido algún nuevo paso al respecto? Sí, bueno, lo último que nosotros enviamos un escrito a la Cámara de Comercio, donde nos confirmábamos que estábamos interesados en el 80% de la inversión que planteaban de los fondos europeos, y en este caso ellos nos pedían pues que para lo que sería la compra del suelo, el ayuntamiento tenía que aportar un dinero, que es la partida que estamos viendo. Pues tenemos que ver en los presupuestos del 2014. Por tanto, es algo que también se está barajando, ¿no? También se está barajando. Y ya por terminar, ya que estamos hablando dentro del ámbito formativo, dentro de lo que sería la orientación laboral para las personas de